desolado tu ausencia me tiene padeciendo mi bien sin cesar. Y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Y tu nombre a mi memoria viene por la sed insaciable de amar. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Mi alma, fuiste dueña de todo mi amor. Y al recordar tus dulces caricias, siento un fuego en mi corazón. Y al recordar tus dulces caricias, siento un fuego en mi corazón. Es en vano el sufrir, es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. Era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes querer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme así padecer? ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme así padecer? Es en vano el sufrir, es en vano el llorar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar. No hay consuelo que calme mis penas, tu cariño no puedo olvidar.